You're listening to Chango Leon Radio, a bi-monthly podcast about anime, comics, movies, video games, and anything they can come up with. And now, presenting the sexiest men who will melt you with their comic talk, the staff of Monkey Lion, en Español. Bueno, por fin vamos a hablar de las primicias del verano, ¿verdad? Vamos a dar un review antes de que todo el mundo de Superman. Y luego también... ¿Ya salió? Bueno, entonces vamos a hablar de las primicias del E3. ¿Ya salieron? No. ¿Del Xbox PlayStation 4? No. Ya estuvo. Bueno, ya nos enojamos, ya nos comentamos, ya dijimos que no. Dijimos que sí. Bueno, yo sí, vamos pude... a contar, pero siempre no. Bueno, yo pude ver Guerra Mundial Z antes que todo el mundo, así que tengo una primicia para todos ustedes. Ya salió, ya la vimos todos aquí también. Pues de cuenta que lo grabamos. ¿Desde el qué? ¿De Pascua qué? Grabamos todavía hacía frío cuando grabamos, cabrón. Está haciendo un calor de la fregada. ¡Manches! O sea, yo tengo aquí mi lista mordiéndome el alma por contenido y ya me lo ganaron todos. Ya. Lo masticamos también en Facebook y lo masticaron todos los otros podcasts, todas las películas de Superman, el Xbox... PlayStation 4, el ya Wii. Se acabó Game of Thrones. Y ya ni siquiera puedes poner nada a gusto, pues. Mira, los que fueron a ver Superman y se quejaron de Superman ya dieron la vuelta completa. Ya empezaron a adorar las películas de Christopher Reeve de Superman. ¿Cómo la ves? Pues ya, ahí te va. Asístate. Sí, ya quieren a Richard Pryor. Les gusta el negrito. Les gustó más la batalla de Superman 4 contra el Hombre Solar que la batalla de Superman con Zod en esta película. Yo no había visto la última, pero... Ya dijeron que se parecía a Dragon Ball. ¡Ah! Parecía una batalla de Goku. ¿Y para tu opinión, es buena o es mala la película? Vamos a empezar a hablar de Superman aquí también. Nos quedamos con el de Christopher Reeves. Serge, es el superhéroe más aburrido, ¿qué te pasa? ¡Cállense, cabrones! ¡No! Según el público. Presentaciones. Trae Sanders acá de Superman, Serge. Sí, no me hagan llorar. A ver, presentaciones, por favor. Ok, bueno, allá está Adrián Gabriel dibujando cerditos con clembuterol. Cerditos en el espacio. In space. And here we have Paola, who talks in English. We would like to disfrute the comic... Today, yes, aquí, we're Paola, thinking much. Como yes. Todos los días. Yes, how are you? Yes. Hello, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Acá en pues tardes, pues ya sé, ando. Yo creo Nueva Zelanda por ahí. Saludos, soy Temo. Soy hijo Temo. Temo Gro. Ya, luego que sigue la persona que viene así como en cada época del año que cambia de verano a primavera y así, ¿verdad? Sí. Cada tres meses, ¿no? Cada trimestre viene a reportarse, ¿verdad? Aquí está el dibujante Dani Morales Colorist, como viene en Facebook. Ay, por favor, si no es mucha molestia. Para que lo promocionemos y le demos más jale para que se le borre con la luz. Oye, qué mala onda eso. Ahorita voy a hablar de eso. Bueno, y luego acá sigue el monseñor del cómic. Buenas noches. Cómic. Y a mi izquierda tenemos a Mike Jauregui. Pues aquí está, no, puras pendejadas, ¿verdad? Con las más noticias, más nuevas. Sí, siempre ahí a la primicia. A la siempre buscando acá la nota que va a ser noticia hace tres semanas, ¿verdad? Sí, las cosas, Mike. Sí, fresquecitas, hace como hace un mes, ¿verdad? Como dicen los españoles. Oye, qué fresca está la mañana. Pues claro, es de hoy. La fresquecita. Ah, qué chistosos vienen hoy. Oye, ¿y qué onda con el intro en inglés? Todo mucho, ¿eh? Vamos a hacer el primer podcast mexicano que sale en inglés. Para... En español, es que tiene así, ya ves, en español, así como en la televisión que tenía el simbolito. Este será el primer podcast que tiene. Tiene closed caption en este podcast, tiene subtítulos. Pero tienen subtítulos de Peña Nieto. Infrastructure. You like to disfrute the festival of today. Why the podcast? Oye, es un podcast fronterizo, tiene que tener influencia americana. Estamos en de una o de otra forma. ¿Dónde? Este podcast le entrega las llaves a Jesucristo. ¡Ay, güey! También hubo entrega de llaves a Jesucristo, sí es cierto. Mi estimado Chuy, te entrego las llaves porque ando bien pedernal, no puedo manejar. ¿Cómo estuvo eso? ¿En qué ciudad vivo? ¿Dónde estoy? En Monterrey, que entregaron las llaves en Monterrey a Jesucristo. Oye, pues sí, le entregamos a Jesucristo, nuestro Señor, las llaves de este podcast. ¿Qué no viste el meme que sacaron ahí en todas las redes sociales? No, ya casi no veo el internet. Ya sabes que ya en un departamento. Ya en el departamento este. ¿Quiénes son este? Buda y Jenny. La que está al lado, guardián, mi señora. Creo que es Buda y. La diosa esa de muchos brazos, ¿no? Dices, así con la voz del mando, no tengo las llaves, ¿quién las tiene? Ah, las trae Jesús. And here's Conan. Pues sí, ya tenemos, estamos, hoy es 29 de junio del año 2013, es el Changoleón Podcast 262. Y hace un calor de la fregada y aquí estamos en el... ¡Pero qué calorón horrible! Que no hace como tres podcasts nos estábamos quejando todavía del frío, del aire, no me acuerdo. Pues prefiero el frío, porque es un cabrón. Bueno, la gente de Monterrey así como que, sí, güey, pobre iluso. Porque así, te voy a contar tus historias allá del calor. De Ojinaga. ¿Dónde era? En Hermosillo, que estaba en Hermosillo, que estaba hace, a 47 grados centígrados. El clima. Pues ahorita, al menos el día de hoy, aquí en Arizona, pegadito, aquí en Arizona, así pegadito, está a 50 grados, 50 grados, que es récord. ¿Quién fue el güey que dijo, vamos a ir en desierto, no, con su burrito, camino a Belén, no sé dónde iba, verdad? Luego, mira, aquí está pinche infierno en la tierra. Vamos a vivir aquí. Yo creo que llegaron como para marzo, ¿no? Yo creo. No hay nada que tapar la sombrita. No hay nada que ver aquí. Bueno, vamos a hacer una ciudad aquí, vamos a fundar aquí una ciudad. Lo mismo venía platicando con Paola, por ejemplo, cuando veníamos en la carretera. ¿Quién diablos se ocurre hacer las ciudades en esos lugares? O sea, tan inhóspitos y fuera de la mano de Dios, o sea. El mismo vato, ¿sabes? ¿Cómo se llama el fundador de Cabeza de Vaca? De Vaca. Sí. Que es que se vino por todo aquí por el borde y aquí Juárez. Le decían Cabeza de Vaca porque perdió la cabeza. Y luego se fue acá a lo que es San Elizario. Luego se fue para acá, luego se fue para... Entra más calientito, Anton. Que voy a ir en el centro de California, no sé dónde. Por eso terminó encuerado, pues trae la armadura, trae todo. Sí, güey, ¿quién le hace caso? Váyanse a un lugar así más fresquecito, no sé. Entiendo la gente que... Ahora sí que a los españoles que se quedaron allá por... No, por sí, o sea, allá... Sí, Florida, sí, en la playa. En Florida, ay, vamos allá a la Florida, vamos allá, sí, a Cuba. O allá en México, que dices... Vamos a Cuba, era Colombia aquí, en la playa, ay. Venir a cristianizar aquí a lagartijas, madre. Manches, ¿qué pudo haber sido tan malo que allá en Veracruz? Que no, yo no quiero estar aquí en la playita. Yo me voy a ir al desierto. Mujeres en bikini, las odio. Ay, eran gays, temas. Yo creo. Yo voy a buscar ahí en el desierto, voy a tostar. Ay, nos vamos a una ciudad ahí. Sin agua, sin nada. O sea, no hay nada aquí que hacer. Pura arena y puros matorrales. Aquí voy a poner una ciudad. La nota. No, sigo sin entender. Yo también te apoyo. Te apoyo. ¿Qué se le ocurre? Sequía, un calorón en el verano, un friazo en el invierno. ¿Cuándo vino ese güey? ¿En marzo y estuvo un día nomás o qué? El único día del año que está bonito, ahí se fue. Aquí está chida por una ciudad. No estuvo ni un día más cuando estaba así el viento feo. ¿Hace cuánto se fundó la ciudad? Hace. Depende de quién le preguntes. 800 y tantos años. No, porque hay gente que dice que tiene más de 400. O sea, a lo mejor cuando la fundaron el clima no estaba como estaba. No estaba tan extremado. Ay, mis guaritos. A ver, Toño, Antonio Ramos, rescátanos, por favor. Hace 1200 años en la época paleozoica. No, tampoco. Llegó, pie pequeño. Vino. Sí, ándale. Benito Juárez. ¿Qué anda Benito Juárez en un dinosaurio? A ver, hacer un cómic de eso, por favor. Y luego se moría acá por un... ¿No se encontraron el mamut? Hace como 20 años. El mamut. Ah, cabrón, ¿en Siberia? No, aquí pone. Cayó un mamut. Pues... No, el mamut sangrón sí, o sea, ese es nuevo. Ajá. Pero aquí en Juárez había los restos, encontraron los restos de algún tipo de mamut o... Pues segura criatura prehistórica. Hubo. Decían que era la señora que vendía tortas aquí en el seguro, ¿verdad? No, pero ¿qué fue en Valle Juárez? Allá en la universidad. Para San Agustín, para... En San Agustín está los restos del mamut. ¿Dónde? Porque vas ahí las burrerías, dicen el mamut y la tienda del mamutcito. Y está bien suave. Bueno, saliendo aquí de Ciudad Juárez, si vas a Chihuahua capital, hay un museo que se llama Museo del Mamut. Y tienen restos de mamuts y tienen restos de... Envolturas ahí de poquitos. Ya sé, los paquetitos del mamut. Los restos del mamut. Está buena, hay que hacer un meme de eso. A ver, otra vez. Para ese apetito feroz. Mamut, mamut. Bueno, para los que no sepan, el mamut era una golosina. No sé si toda la venden. No seas mamut. Está el museo del submarino, que le gusta el museo del calcito y así se va. No, está el museo del mamut y tienen restos de triceratops. Ahí está muy chido. Y cobran. El gancito marinela ya es solo. ¿Ya es cholo? ¿Por qué es cholo? ¿Viste que da tres pantalones y cachucha y toda la madre acá? ¿El gancito? ¡Oh! No lo he comido. Yo cuando era niño era un gancito de veras. Recuérdame, puto. ¿Y te perrea? Te perrea ya. Facebook, güey. O sea, no manches. Yo cuando era niño era un gancito de veras. Era un gancito que... Es un pato cholo. Gancito, un pato solo. Pues es que como cambia, es el patito feo. Como cambian las modas y cambia la manera de las generaciones, pues hay que darle un nuevo giro cholo. En decadencia. Sí, pues es que acuérdate que vamos en decadencia, no vamos hacia arriba, vamos hacia patito abajo. Zombie. En Halloween a lo mejor lo saca. No, si es el mamut, creo. Pues sí, está muy bonito el mamut. Bueno, pues sí, ahí investiguen sobre mamuts. ¿Ah? A ver, dígalo en el micrófono. Que antes los mamut eran chicos, ahora eran es enormes. Una cosa enorme. O sea, venden unos mamut ya. Ahora sí son tamaño mamut. Ahora son unos mamutzotes. Es más, la próxima que venga les voy a traer un mamut a cada quien. Pero no con este calor, que ha de apestar a puros pelos sudados el mamut. No, pero de chocolate. Sudado. Un mamut a cada uno, vamos a ir a Siberia y esta expedición. Vamos a poner la canción del mamut chiquitito. Le vamos a clonar uno, vamos a clonarlo. Se va a hacer Jurassic Park aquí en Juárez, en el Parque Central. No será Jurassic Park. La X Park. Welcome. Oye, hablando de animales del Parque Central, que la jirafa ya no puede ni caminar. No, yo la vi antier, estaba come zanahorias y todo, y la gente le estaba dando de... Le llevan a tosuras. Ya sabes, hot dogs, tacos sudados. De todo lo que le dan. En realidad esa jirafa se muere todos los veranos y la reemplazan cada año. Cada vez que llega un circo se aparece una jirafa. Ándale. La secuestran. ¿Cómo se llama la jirafa de aquí del Parque Central? Modesto, ¿verdad que lo vimos a la jirafa en...? A ver, ven, a ver acá. ¿Dónde es Cholo? Dice Mike. Estoy pensando que a lo mejor sí es otra jirafa, la verdad. ¿Le contaste las manchas ya? No, pero se me hace que se veía mucho más joven que la jirafa que estaba anteriormente. Siento yo. O sea, se veía más cuidada. Vane, por favor, Vane del Mundo Paranormal de Vane, una investigación de la jirafa Modesto del Parque Central. Hola, a lo mejor sí la... ¿Clonación o robo? No, abducción. ¿Abducción? No, no sé, pues se me hizo que estaba... Se me hizo que estaba más limpia o no sé, te digo. A mí se me hizo que la cuidaron más. Oye, es que con este calor se debe haber deshidratado un poco. Y se le levantó la cara, güey. Bueno, es la nueva jirafa Wolverine que se regenera a sí misma, ¿eh? Es un pony. Es un pone de cuello largo. Oye, para limpiarle las garrapatas a la cabeza del lagarto. Bueno, en realidad es un pony con zancos, con muchas manchas pintadas así para sembrarnos el jirafa. Oye, esos artistas de arte en el parque la dejan pintada como una jirafa. Un pony con zancos y queda una jirafa, guau. Wow. Del museo del chamizal ya de llantas. Ya Paula está llorando. No te agüites, la jirafa está bien. O pony, no sé lo que sea. Vivirá por siempre en nuestros corazones. Ahora tiene un mejor lugar donde no hace calor. Pues que mira, la gente le da zanahorias y luego saca la lengua y es como un tentáculo así, agarra la. Se enrolla la lengua en la zanahoria y luego se la come. Ya me imagino el cuidador de la jirafa, ¿no? Luego llega Leslie. Esta jirafa se ve más joven, el cuidador. Tan, tan, tan, tan. Oh, nos han descubierto. Jefe, nos han descubierto. La gira voltea así con la cara de la tusa, se que voltea atrás. ¿Qué le habrán echado a la soda? Siempre la coca adulterada. Sodas adulteradas. Bueno, señores, vamos a un corte comercial a grabar y a esperar que se nos pase la risa. Aquí hice motacola. Se hizo un desmadre. Ahí por lo menos. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Idea. ¿Qué pasó? La primera jirafa fue muerta hace 20 años. No, sí, es que digo, se me veía que las manchas las tenía más, no sé, más brillantes. Pero bueno, están muertos de la risa. Se van a tirar las. A ver, denme esa soda, por favor. La jirafa se llama Paul y está descansada en la portada del disco, o sea, por eso. ¡Oda! ¡Oda! ¡Oda on the Jedi Council! ¡Oda! A ver, ya, tranquilos, ya, ya quedamos en que le vamos a relegar a Vane la investigación de la jirafa, de la desaparición, la infrastructure de la jirafa. ¿Daja? Ok. ¿Pirata o no pirata? ¿Abducida o clonada? Si es un pony o no. ¿O reemplazada o un pony? ¿O un holograma? Si tengo un pony. Es un camello sin joroba, nada más. Un pony se llama Ruiz. ¿Un camello de cuello largo? No sé. Bueno, disculpa, señores, lo que pasa es que los sabritones tienen mucha valentina. Si tengo un pony, le pongo pony Ruiz. Hola, ya me está empezando a preocupar. Sí. Háganle aire, por favor. La jirafa no va a dejar dormir. Te estás llorando porque se murió la jirafa original. Es que lo padre es que la ves, cuando ves a la jirafa caminar ahí por el parque central, te imaginas la rola de Jurassic Park. Así, tarara, tarara, tarara, y los niños queriéndole dar de comer al pobre animal. Lo peor del caso es que ya se me antojaron unos tacos de jirafa. No, te enseñaron unos huevos así grandes. Son criadillas de jirafa. Los gigantes de la jirafa. No, y eran. ¿Qué? ¿Pero qué no era hembra? No, y es un vendedor que anda ahí en la noche, ¿sí? Todos en Jurassic Park son hembras. Madre, ahora resulta que la jirafa es una avestruz, porque pone huevos. Es que la vida encuentra una manera, la vida destruye y rompe barreras. Vino a la droga. O sea, la jirafa dijo: por mis huevos, soy jirafa. A ver. No se oye nada, el pobre espectador así como que está. Ya, pobrecitos, nuevo, ya. Va de nuevo. Si toma, no podcasté. Va de nuevo. Va de nuevo, respiren. Te muestran unos huevos grandes. Se quiebran y salen jirafitas. Entonces ahí te explicas el por qué siempre hay jirafas nuevas. ¿Son jirafa raptors? Ya es que pusieron la foto donde se imprimen decía, cuando te ven. Decía que tenía la pierna que no podía caminar, que porque no le habían cortado las pezuñas. Entonces, como más bien es porque es una jirafa raptor. Ok. ¿Y son letales a los 4 años o qué? Ta, ta, ta. Por eso, jirafales, explíquenos qué es una jirafa. Es un mamífero de cuello largo, pero aparentemente nacen de huevos. Y eso explica por qué siempre hay jirafas nuevas. Okay. O el pony pintado de naranja. ¿Y los ponis nacen de huevos también? Y la jirafa es muda. ¿Qué huevotes? Ay, güey, bueno, Oye, llevamos 20 minutos diciendo puras chingaderas. El podcast de la jirafa. ¿En inglés? And whatever we want. Vamos a hablar de jirafas. Ajá, jirafas. El jirafodcast se llama esto. Si usted quiere ir a un podcast de jirafas, Yo quiero ver un podcast de jirafas. Aquí está. Con razón, Pau y Temo vienen de naranja. Era plan. El anda de jirafas, Toys R Us. I don't wanna grow up. I'm a Toys R Us kid. Íbamos a hablar de la película de Superman, pero ya la masticó el internet. Ya vamos a dejarla en paz. Estuvo 2-3. No era lo que la gente esperaba. 2-3, estuvo bien. Estuvo bien. Lo único que me incomodó fue la. Me incomodó Super Christ, más bien, ¿verdad? Pues es que. Es un ser super poderoso. ¿Qué quieres? Pero ahí te va lo que a mí me pareció. Realmente fue la iglesia. Habló con el padre. Tengo 32 años. No, y atrás no, y atrás está la imagen de Jesucristo. Ajá. ¿No te diste cuenta? Tengo la edad en la que se murió Cristo. Así que, ay, esa más así. Está bien. Directo así como. Fuck it, shit. Pues así es la más cosa. Más que el Capitán América diciendo: yo solamente creo en un Dios y no son esos que están ahí. O sea, sí, Capitán América, te quedas cristiano ya. En sí, ¿qué es lo que se ha quejado la gente? La gente se queja de una cantidad enorme de cosas. No le gustó. O sea, de todo, pero mira, ponen una Rápido y Furioso en el paso de Ciudad Juárez, lleno total. Nadie dice nada. Con Rápido y Furioso se dice llenó el estuvo cine. Bien chida. No sé qué tanto. No, nadie dice ni una queja negativa. Sales de Superman y todo el mundo. Ay, ¿qué gente de Rápido y Furioso? No sé. Yo te voy a decir, yo vi la 5. Y a lo mejor porque la vi con un grupo de gente muy divertida, me gustó. Me entretuvo. Sí, porque tuvo mucha acción. O sea, a lo mejor llegué y me desconecté y lo que yo vi ahí, ¿no? No pensé jirafas. Pues por allá, no sé. Ok. Por ahí va. La 6 no la he visto, pero se me hace que va por esa misma línea. Superman, el micrófono, es que por favor. Tienes que verla porque... Es recomendable ir a ver una mala película con gente agradable para que te la haga más llevadera. Sí. Es que Superman te encanta o la odias. O sea, la película de Superman es, te gusta mucho o de plano algo que te hace que la rechaces. Mira, en mi caso, ¿mejor que la versión pasada? ¿En el micrófono? No, es la versión pasada. ¿Qué les pareció comparada con esta? ¿Cuál, de qué estás hablando? ¿De la de Christopher Reeve? No, mira, Returns fue como una mezcla, como queriendo hacerle un update una a secuela. Las de Christopher Reeve. O sea, tenemos un Lex Luthor igual de cotorrón que en la primera de Superman. Tenemos un Superman que va y viaja a Krypton a ver qué encuentra. Y más que esas escenas salen nomás en el DVD, ¿verdad? Oye, dura como media hora. Y es un Superman que no mete ni un chingazo. Esa escena. Ah. Sí, ¿verdad? Es que era como tipo secuela de las de Christopher Reeve. Sí, eso es lo que se sentía como un update. Y es lo que la gente, ay, es que eso no me gusta porque es para niños muy... O sea, y ahora que sale la película un poquito más violenta, más actualizada, ahora sí, de acuerdo con las tramas modernas que puso Batman Begins y todos los de Nolan, es que no está muy violenta. Ay, ese por menos es así. Es que, ¿sabes? ¿Y le hizo falta los calzones o no? No, está bien. ¿Sabes lo que a mí no me gustó? A mí me gusta mucho Superman, ya lo he dicho muchas veces. No. Sí. Pero lo que no me gustó de esta película es que no hay. En la película no te hacen crecer a Superman. O sea, no empiezas a sentir cariño por él, por el icono que se supone que debe de llegar a ser. Por ejemplo, en las de Christopher Reeve, pues lo ves rescatar a un gato, ¿no? De un. Sí, a Don Gato lo saca de problemas. Hasta casi el bullying que sí tiene en la su niñez, ¿no? O sea, cuando anda quedando bien con esta muchacha. Pero cuando ya anda como Superman, sí hace acciones que la gente, ay, este güey, hubo un milagro aquí, hubo un milagro allá, ¿no? Pero ya como Superman en sí, no te lo construyen, o sea, no lo hacen build up. Que digas, oh, rescató. Como por ejemplo en Superman Returns, rescató un avión que iba cayendo, ¿no? O rescató un edificio que se estaba cayendo. O sea, acciones que poco a poco van cambiando en la mirada de la gente de la película Superman, que lo empiece a querer, pues. Que lo empiecen a adorar como Superman. Es que es una historia de origen, precisamente porque es una historia de origen, señor. Pero está ahora, está otra cosa. Otra cosa. A mí se me figuró como Superman acabadito de salir de Smallville. O sea, sí. Si te avientas todas las temporadas de Smallville, esto es lo que sigue. Un Superman de 32 años, pero inexperto. Uh-huh. O sea, como si tú acabaras de graduar de tu carrera, ¿verdad? Y andas saliendo a buscar y andas tratando de encontrar trabajo y de colocarte. Y de colocarte. Ahí viene Leo, yo creo. ya se me fue el bueno, tren. Estaba buscando su manera de vivir. O sea, si todavía lo le ves en la carita cuando llega Zod y pide que órale que salga entre los humanos. Que... Todavía hay cierta inocencia en su mirada, ¿no? Así como que, ay, güey, pues qué hago, no sé qué hacer, ¿no? Exacto, es lo que te digo. Y o le sea, meten sus chingazos. Nadie de Cruz Superman, pues nadie lo quiere todavía. O sea, hay gente que nada más vio una madre ahí corriendo entre los edificios, causando daño colateral masivo en Metrópolis. A ver, yo creo que. Para los conocedores de Superman, tengo una duda. O sea, no, ¿es Clark Kent? No, ¿Qué tanta. Digamos, ¿está fiel o qué? Que si tiene algo que ver, digamos, con el primer Superman que cuentan que digamos, creo que el primer Superman del cómic fue malo, ¿no? Originalmente. Original. Creo que era un villano. Bueno, digamos, déjame te digo. No estoy muy seguro. No, okay. No sabría decirte, Frank. Espérame. Yo no lo he leído, obviamente, pero yo sabía que el origen del Superman, que la primera versión, la gente creía que era un villano Superman. Entonces, no sé si ahora lo manejaron con esa. Con esa perspectiva. Y que, pero después a todo mundo enamora con su. No, mira, pero por ejemplo, es que, bueno, y a mí me dio la sensación de que la nueva película, de cierta forma, está basada también en los cómics nuevos que actualmente están publicando DC Comics. De la DC, donde ya no pero, tiene calzones. Pero el Superman que te están presentando en los cómics nuevos, cuando empieza, es un personaje completamente. O sea, es un personaje que es buscado por el gobierno, es una persona... ¿Cómo se le dice cuando, o sea, es como una especie de antihéroe? Porque es un héroe, pero muchas personas no lo... O sea, la mayor parte de la... De, mira, el gobierno no lo quiere porque... Ándale, algo como los X-Men. Pero, digo, como tiene personas a favor... Tiene personas en contra. Entonces es lo que de cierta forma está haciendo interesante al personaje otra vez. Porque antes de lo que fue el reinicio de los cómics de los nuevos 52, digamos, si ves a los años atrás de lo que era Superman, te lo pintaban como un ícono americano, de una persona, el All American lleno de valores, ¿no? Y no digo que esté mal, porque es un personaje que es el estereotipo del superhéroe clásico, pero cuando le das el giro que actualmente le están dando, ¿no? Como personaje, de que es una persona que desde que mete la pata en lo que hace hasta que es alguien que es buscado por el gobierno, que por ejemplo en los cómics actualmente la Liga de la Justicia actúa por su propia cuenta, no está ni vinculada con el gobierno. Es como una facción parcial. Algo así como los Watchmen, ¿no? Que. ¿O no? Más o menos. O sea, digamos, se juntan los. O sea, ayudan al gobierno, pero están aparte, trabajan aparte. Exacto. Tienen su satélite en el espacio y ahí se juntan. Exacto. Y planean lo que van a hacer. Pero siempre está latente. Eso de que es como si hoy en día, ¿no? Si ves que ciertas personas se arman y dicen, oh, nosotros vamos a defenderlos. Ándale, dicen, nosotros los vamos a defender de la gente mala o lo que sea. Y aún así, dice, okay, ellos me están cuidando, me están defendiendo, pero ¿qué pasa el día en que estas personas se tornan en contra de uno? Ya no sea el mismo, o sea, que ya es celebridad. En el Kitres no es el mismo, o sea, cooperan con ellos por pues ya son los mismos, ¿no? A ver. Entonces, pero ahorita pasa cuando ya sea algún compro. Ahorita que mencionaba eso, Serge, sí es verdad, no te lo pintan ya tanto como el superhéroe icónico. Te lo están presentando más bien como un bueno, te lo ponen más bien como lo que es un alienígena. De hecho en algún cómic Lex Luthor le dice a Superman que él es el verdadero héroe de la Tierra, porque Superman es un extraño ahí. Clark Kent sí es humano, pero Superman siempre va a ser alguien extranjero. Y pues, ¿cómo te serías tú viendo que hay un güey que puede romper toda la Tierra en pedazos con sus manos? ¿Cómo podrías dormir tranquilo tú si ese güey se le bota la canica? Ya. Es que no he leído los cómics de Superman. Por eso, o sea, y en las películas anteriores, ¿sabes? Superman era la típica escena de Superman, Clark Kent con lentes, y la típica escena de: mira, Clark, alguien se va a caer del edificio. ¿Clark? ¿Clark? Y luego ya llega Superman. O sea, claro. O sea, es como que insultarle a la inteligencia de Luis Allen, o sea. Oye, por ¿cómo cierto. ¿Cómo no puedes ver que el competito es? O sea, que por cierto, Richard Donner ya en la segunda parte ya había resuelto ese problema, ese asuntillo, ¿verdad? Pero en la película exterior del cine, pues la quitaron la escena, ¿verdad? Ah, del director's cut de Richard Donner. Sí, que le da un balazo a Clark Kent. Ah, mira, no te pasó nada, sí, Superman. O sea, esa era la... O sea, esa es la prueba del la prueba de fuego, se muere este vato Superman. No, pero en la nueva me gustó que ni siquiera intentaron hacer ese jueguito, porque pues no quedaría, o sea... En el cómic, eso es el cómic de los 50s. Pero ahorita... Eran otros tiempos, sí, también. O sea, igual, además, ¿por qué la gente se queja entonces de que Superman es las mejores de las viejitas? Hace, si eres una persona de 50, 60 años... Ah, que por cierto, mucha gente viejita en el cine, ¿eh? Ah, sí. Mucha gente grande en el cine. Y gente que, pues, a lo mejor la gente grande que creció con Superman de niño, de los 50 o 60, a lo mejor no le gusta esta versión. Porque está un poquito más... es violenta, ¿verdad? En cierto aspecto. Pero fíjate que la mayoría de las críticas de las personas que lo han criticado es porque la mayoría es gente que no les gusta el personaje. O sea, son personas que prefieren las películas de Marvel. Entonces el chiste es... Bueno, por ejemplo, uno bien puedes disfrutar una película de Marvel que una de DC, que una de cualquier compañía, ¿no? Pero no faltan las personas que dicen algo nada más. O sea, por... Es que a mí me cae un poquito... Me toca un poco las narices cuando lo comparan con Goku. Porque simplemente no son... Goku está basado en Superman, o sea... Ahí está, sí, en el Rey Mono y en Superman, ¿verdad? Hasta en el origen. Pues prepárate porque van a comparar próximamente a Pacific Rim con Evangelion. Que no tienen nada que ver. ¿Cómo no? Ahí lo que se puede ver en el corto, hay ciertos aspectos. No tiene nada que ver con Evangelion. Tiene más que ver, diría yo, con este... Mazinger Z, Godzilla, Ultraman, Ultraman. Yo no digo nada de que Los Ángeles y no sé qué tanto madre son, no me importa. Más bien, puedo ver que los tipos de diseño son un poquito más relacionados. Me refiero a que no quiero escuchar que están plagiando Evangelion. No, me refiero a lo esos que... Esos son los comentarios que vas a ver. Me refiero todo a lo que de que tiene un límite de fuerza, que no puede ser mucho tiempo fuera de la base, o a lo mejor que los pilotos tienen que ser unidos con la máquina mentalmente. Es nomás un episodio en Evangelion donde Shinji y Asuka tienen que coordinarse. No. Y ya. No pelean, bailan mariconamente. Y así vencen a la para poder. Porque lo sacaron de onda con esa. Para sacarlo de onda, exacto, sí. O sea, sí, pero pues, no se vale tomar algo tan lejano y usarlo. No, pero o sea. Es ciencia ficción. Sí, es un robot gigante, pero pues es lo chida. O sea, a mí me gusta más el Pacific Rim porque yo crecí con películas de Godzilla japonesas. O Ultraman, o incluso mi película favorita era Godzilla contra Mechagodzilla. Oh, yeah, baby. O sea, ahí estoy viendo mis dos cosas acá: un robot Godzilla gigante y un peleando contra monstruos. Eso es lo chido. Es una película de robots, sí, de monstruos. A lo mejor gigantes, me imaginé porque, pues, Evangelion estuvo la película haciendo hueta, la película, bueno, los diseños que nunca llegaron a hacer nada. Y digo, a lo mejor dije, no, todavía está fijado. Yo hago mi película aparte. Sí, ya, pues, me las frego a todos. ¿Ustedes nunca vieron la película esa que se llama... ¿No vieron la película esa? Bueno, que está... ¿Mexicana? No, pero que está supuestamente... Que es aquí en México, que se llama Monsters. ¿No? Está medio lento, pero también está suave porque son unos alienígenas gigantescos. Es lo que me gustó. Pero es bien lenta. Haz de cuenta que estás viendo... Porta, me acordé por los monstruos gigantes nada más. Pero me acuerdo que se me figura así como... Perdidos en Tokio, pero versión con... Es la película más que es más bien concepto. Ajá. O sea, que está chida la así como que... Oh, el concepto. Oh. Pero ya la historia es de la migración y toda la madre. Sí. Pero, o sea, hay películas que son más bien concepto y que se han quedado así como concepto o como historia corta. Fíjate que la escena que me llamó mucho la atención y te deja así como que, wow, impactado, es cuando la pareja que sale, el chavo y la chava, van a cruzar a Estados Unidos y miras el muro que ya construyeron y nada que ver con el muro que existe actualmente. Ya es una estructura gigantesca para que no pueda cruzar prácticamente nadie. Fíjate que fíjate que esa película me gusta verla, pero para quedarme dormido. Pero sí está así así de hueva, está de hueva, la verdad. Es como, que... como que tenía buen concepto, pero se cae completamente la película. Oye, y también la de District 9, que también tiene que ver con seres, con la frontera. En el micrófono, Temo, por favor, en el micrófono. Que tenemos radio Bluetooth, hombre. Se ve en la computadora, no te preocupes. Ajá, sí. No mencionó que es en México. La de Monsters se trata que están aquí en la frontera en México. Al norte de México. Entonces es la infestación. Y la de District 9 es más bien de la apartheid. Ajá. La segregación racial legal que hubo en África, por supuesto. Que por y si... la segunda parte es la de... No, la segunda parte de, la segunda parte de District 10 sale, creo, el año que entra, ¿no? Pero sale Elysium. Es la una nueva. Paola y yo estamos viendo Matt ahí. Sí, de Matt Damon, sí, Elysium. Bueno, hablando un poquito del tema anterior del que ustedes estaban hablando, de que van a comparar... De la jirafa. A comparar Pacific Rim con Evangelion. Pues, a ver, ¿por qué la gente no se queja? Yo el año pasado vi la pasarela de Victoria's Secret y ahí le copiaron vilmente el traje a Rei Ayanami de Evangelion y nadie dijo nada. A ver. Es como un homenaje, ¿no? O sea, yo, más bien a mí en vez de darme coraje me da así como que... Ah, qué chido, una mención. Qué chida, entiendo la referencia. O sea, no tanto así como que... es que denle crédito a... ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el creador? Geno... A Sadamoto, ¿eh? Y a... ¿Qué se llama? El Hidekiano, ¿eh? O sea, no, se me gusta. Ah, mira, qué chida. Alguien hizo un modelo. Pero ¿cómo que tú entendiste la referencia? Pero una persona de 50, 60 años dice... Aparte el traje estaba feo. Una persona que no tenga nada que ver en el mundillo. Exactamente. Coraje, o sea, el plagio realmente... Que no sea mangaka. Todo está esperado en todo ahora. O sea, ponle que ahí como que el vato... Puse en el Google y buscó ahí... Sí, o sea... Como se imagina, no plagiar a Mazinger Z o Astro Boy, a todos los Gundams... O peor aún, que no plagiar a los Reyes del Mal Muerto y el cristianismo y el judaísmo. Pero no es plagio, ¿no? Es más bien estás tomando referencia, exacto, inspiración y es del mismo género. Exacto, así que no tienes... Así que deja de decir exactamente. Lo que me ofende es que sale Justin Bieber en el video. O sea, eso me ofendió a mí por la persona que salió Justin Bieber. ¿Cuál video? Ahí sale Justin Bieber, ¿no lo viste? ¿Dónde estaba cantando el video eso? Oh, en la torre. Justin Bieber, pues eso me ofendió a mí por la persona que salió Justin Bieber. Estábamos viendo el video de la modelo de Victoria's Secret con el traje de Justin Bieber. El traje de Rei Ayanami. Y Mike se exaltó, se está ofendido. Exacto. Esa es la verdad, ofensa a la tía. El caso es que no le puedes dar gusto a nadie, y menos a los fanáticos. Es que son la gente más ingrata. Hay gente que, o sea, por ejemplo, ahora mi cuñado puso en el Facebook una imagen que decía T14 de un juego, ¿no? ¿Sí? T14, decía pues sexual themes, blood and gore y violencia y así. Y luego decía, es que los juegos de Star Wars no deben de ser así violentos. Güey, o sea, Star Wars siempre ha sido violento. Hay gente que pierde brazos, cabezas, incesto. ¡Y es tu padre! ¡Es tu hermana! No, man, o sea, Star Wars siempre ha sido violento. O sea, ¿qué película viste tú o qué Star Wars viste? Porque no es lo que estamos en realidad. O sea, hay gente que... No, pero no era tan obvio. Hay gente que está buscando una manera de odiar algo. Buscarle el aspecto. Ándale. De los haters. Ándale, yo sé. Es lo que yo digo de la gente de internet. Porque yo sé que el dicho dice, internet is for porn. Yo digo que no. La realidad es más cruda. Internet for haters. O sea, Internet es para odiar, no es para porno. Es para odiar. Así como Star Trek. No, es que no. Las mejores son más originales. O sea. Ah, pues qué padre, ¿verdad? Pero pues. Hay que verlo nuevo. O sea, sí, sí. También. Pues, pero eso ya fue antes. Superman, Christopher Reeve va a ser un clásico del cine de los 70. Sí, eso nunca va a morir. Vamos. Es la primera película de superhéroes, así que fue así. Seria. Grandioso. Seria. Así. La primera película de superhéroes seria, porque en los 70s y 80s. Pues todas las películas de superhéroes eran ridículas. Sí, porque se supone que era un producto para niños. No para niños. No, era para gente retrasada mental, literalmente. Ándale, ni siquiera para niños, exacto. ¿Condorman? No, Condorman, una película de los finales de los 70s, principios de los 80s. Eran como dice Adrián, eran era una película de Walt Disney, ¿no? Eran personajes que digamos divertidos, chuscos. ¿Eh? Algo así. Y es que yo mira, es que a mí me llevaron a ver esa película cuando yo era un niñito. Yo también. Y me acuerdo que que yo lo único que quería ver era el güey volar, era, pero era todo, verdad, ¿no? Pero es hasta el último, hasta huevo. El último, sí. Yo sé que es el último. Sí, güey. Sí, hasta allá. Y había una secuencia animada. Bueno, al principio cuando estaba empezando la película se veía el tráfico de la ciudad y todo, y había un monito animado que era Condorman volando. Y salía volando, no sé qué hacía. Pero la película para un niño de hueva de que no ves al superhéroe hasta los últimos 10 minutos de la película. Sí, no, estaban de huevos, sí. Esas películas. También, ¿te acuerdas de la araña de los 70? Sí, también que no, lo único que querías era verlo escalar por el edificio y no lo veías hasta. Un pinche huevo para que. Y puro pinche drama, ¿no? De, sí, de telenovela. Lo ¿no? Que, también, ¿qué otra? También así que el superhéroe. Un chorro. No, pero no creas, eso mismo se ha ido. Digamos, en las películas, por ejemplo, la de Batman, en la última, la de Dark Knight Returns. Dark Knight Rises, casi no ves a Batman en toda la película. No, porque es más como de Bruce Wayne, ¿no? Como vamos a mostrar al actor que la hace de Batman. Pero digamos, igual que Iron Man 3. Y digamos, ok, ya por lo menos te chutaste dos películas antes de Batman. Y órale, pero en los 70s, que vas a ver por primera vez en el cine a tu héroe. Hijo de tu madre, o sí, sea, sí, qué sí. Hueva, o sea. Superman 3 también. Para que vieras las partes que le interesaban al niño, que eran las partes de acción, ¿verdad? Sí. Su madre. Está muy suave la parte donde Superman se vuelve negativo, así como. Sí, sí. Y tira cacahuatazos. El espejo lo distorsiona. Uy, unos cacahuatazos para todos lados. Se pone borracho. No, esa es la 2. Esa es la 1. No, en la 1, ¿ah? En la 1 da vueltas, regresa el tiempo dándole vueltas al mundo Superman. En la 2 le borra la memoria a Lisa Lane de un beso. Y en la 3 tira cacahuatazos. En la 4 no sabía qué decir. En la 4 pero yo me acuerdo muchas películas de superhéroes así. Ahorita no tengo la mente, pero que eran de hueva en los 70s. Chequete. Las películas de superhéroes en los 70s eran para para niños muy pequeños o tenían como que un desprecio por la que le iba a ver. O sea, tener una película de un vato que vuela, pero la hace bien tarada para que te duela, güey. O sea, ¿por qué? Sería que no existía el fanbase de ahorita. Estaba creciendo o estaba por nacer o todavía no nacía. Y luego te ponían a Juan de los Palotes como actor, como el Hombre Araña, y dices, ¿quién es ese güey? O sea, ¿te importaba? Sí, de niño te importaba. No, pero decías. Ahora, te amo. Me importaba que se pareciera a Peter Parker y ya, nomás. Sí, pero está rubio. Ve tú la película. ¿Sí o no? Ve la de Superman, la de Christopher Reeve, la 1. Tú. Y luego vela junto con un niño de unos 8, 9, 10 años. Y te va a decir, es que se ve viejita, no la quiero ver. Bueno, que no sea un niño malicioso, cabrón, como los de ahora, ¿verdad? Se ve viejita, es que no la quiero ver, se ve muy viejita. Ya, o sea, los niños ahorita ya tienen todo en alta definición. O ya saben discernir de una película. Es que ya tienen mucho colmillo. Sí. Ya desde niños están viendo, están multimedia, cabrón. O sea, todo videojuego. ¿Ya has visto a las señoras en los supermercados? Traen a sus niñitos de 2 años con tabletas, güey. La traen en el carrito y el niño está madre, güey, jugando lo que sea en la tableta. Oye, como ya escucharon ese término que se llama millennials, a ver si lo se pronuncia bien. De millennials. Soy uno, ya. No, ¿millennials? Yo soy no. Generación X. ¿Cómo es generación X nosotros? X del 69 al 84, 80 son X. Son X y luego del 90 ya es este. Realmente son puros huevones. La gente se refiere a la generación a la que llegó. No, ellos son los que les dicen en el año. O sea, el millennial es la persona que ya salió de la universidad o está trabajando a partir de la década del año 2000 al 2010. Es el millennial. Y se caracteriza porque el millennial quiere que todos se lo hagan. O quiere, exige respeto donde no lo tiene. Pues ves mucha gente ahora que llega a un trabajo nuevo y sí, ¿por qué voy a hacer eso? ¡Buah! O sea, es que puso trabajo, güey. No. O sea, yo merezco más. Y lo corren. Es el tipo yo merezco más dinero y menos hueva. Yo quiero más rápido todo lo que es. Quiero meter la fatiga. Él tardó 20, yo lo quiero en 5 años. Él tardó 20, yo creo que ya es el jefe ya mañana. Es un millennial. Fíjate que, y eso se aplica hasta los cómics, porque yo me topo Me topo personas así en el Facebook de que me dicen: oye, ¿no sabes dónde puedo encontrar jale? O no me puedes decir de alguien que busque, y luego quieren cobrar ya como profesional. Buscando, o sea, de gerente o de dueño. No, ¿sabes? Obviamente, ¿cómo se llama cuando las personas quieren las cosas ya? O sea, no es. ¿Exigente? No, o sea, es una generación ¿simples? Muy no, una generación. Es una degeneración de juniors, todos son juniors. Mi Reyes y yo qué sé. Sí, o sea, me refiero que lo quieren todo al momento. Chiple. Y una de las cosas que. Malcriado. Hijo de su puta madre. El de la generación X está hablando, ¿eh? Niño cabrón, André. Niño pelirrojo cabrón. Y nosotros ya vamos para viejitos, por lo que estoy viendo. No, esto entonces también es lo que supuestamente el millennial es como dice. O sea, quieren todo ya, sí. Vámonos. Todo ya, sí, okay. por lo mismo que están conectados a la información mucho, no como nosotros que decía, bueno, es que de aquí que nos llegue la paquetería, de aquí que o que llegue la carta, estamos todos como con esa visión de mañana ya, no trabajan, mañana no es día laboral, hábil. Y ellos, pasa eso, y otra de las cosas es que no, digamos, no siente respeto por los adultos, o sea, porque por el hecho de que contiene mucha información por medios de, digamos, de los medios de, por las redes. Mira, Paola es una de ellas. No la puedo controlar, No, entonces como dice, buscan el respeto de los adultos, tener la misma comunicación, pero pues a tener que será que ahora todo tenemos años que todo está enfocado desde que nosotros éramos jovencillos, todo está enfocado a los jóvenes, ¿no? O sea, todo da vuelta alrededor de la juventud. ¿No? Cuando estabas joven, tú, estaba joven yo, sí. Ser joven era la onda, o sea. Pero ha seguido siendo la onda. No. Y ya él era antes de que naciéramos. Y ha seguido siendo la onda por todas estas generaciones. Each May 9. No, incorrecto. Ahora, el chiste era joven, era la banda porque a partir de los 15 en adelante, 14 a lo mejor, ya era un adolescente, ya era. ¡Ay, canijo, ya soy libre! La madre, Pero ahora, eso te lo quieren meter a fuerza los medios o la mercadotecnia a partir de los 8 o 9 años. Los niños ya son adolescentes y los niños pues ya son jovencitos y los bebés son niños. O sea, déjate platico, como que te van subiendo todo más. Oye, ¿cómo dicen que los 30 son los nuevos 20 y los 20 son los nuevos 10? Y los niños de 10 años, los niños de 8 años ya quieren. Ahí te va, mira. Es lo que dicen ahora, que los 40 son los 30. Ya que estás hablando de eso. Ahí les recomiendo que escuchen El Mundo Paranormal de Bane. Por Bane, el de Bane, que es el paranormal, ¿eh? Okay. No, otro Bane. El lunes estaba yo escuchándolo y estaban hablando sobre duendes y tenían un invitado que habla sobre duendes. Y en eso reciben una llamada telefónica de Raúl Velasco. De alguien del público. Raúl Velasco está muerto. Pues no me va. Raúl Velasco no ha muerto. Está en nuestros corazones. Calma. Breaking news. Ok. Reciben una llamada telefónica del público y es una niña de 10 años que está diciendo, fíjate lo que le dijo a Vane, y está en podcast, le dice, no, era una niña de 10 años y estaba diciendo lo siguiente, estaba diciendo, miren, les llamo porque mi novio regresó conmigo porque tuvo un sueño donde un duende se le apareció y le dijo que no me dejara. Oye, y una niña de 10 años que ya la dejó el novio y que tuvo una visión, el novio, y regresó con ella, o sea, qué adelantado. Mi novio comió hongos alucinógenos. Y la vocecilla era una voz de una niñita, güey. Sí, y ella tuvo dos abortos, ¿eh? Chale. O sea, mi novio es. ¿Dónde vamos a parar? Un güey de mota y hongos. Y luego sonó con un duende, güey, o sea. Y compuso un duendecillo. Y luego compuso una canción, la cena de la que explota. O sea, pero dice que se la robaron en la mente. Una niña de 10 años ya no sabe. Por eso, señores y señores, el fin está cerca. No, pero si te explicaba eso. Yo creo que todavía tenemos. Los niños de 8 o 10 años. Ahí te va, los niños de 8 o 10 años se sienten con derecho a la tecnología. Bueno, eso está bien porque pues. Oye, pero ahora te exigen. porque lo he visto con los sobrinos, así te exigen, hey, ¿dónde está mi iPad? Todos los niños de mi salón tienen un iPad y yo no. ¿Yo soy pobre o qué? ¡Cállese, güey! Sí, tú lo eres. ¿Sabes, pinche casonón? Y no le falta nada a la vida y quiere un iPad. ¡Cállese, güey! Ya me acordé el término. Se dice generación impaciente. Es una generación impaciente que ya quieren todo. Ya. Hey, niño, recoge. No, ¿por qué? Disney Channel me enseñó que ese niño es chida y debo jugar todo el día. ¿Qué te pasa? Sus guamazos. O sea, ajá, ahora te responden porque, o sea, es la actitud que les enseña por los medios, o sea. Pues eso es. Aparte, eso. Lo que los padres de ahora han estado criando. Eso y la neutralización total del la nalgada. O sea, el chiste de que eso viene de los 80, o sea, por ejemplo, tu generación, Serge. Sí. Pues es la que digamos educado no a mí a los niños que siguen de la generación después de oye será de Paola, porque 10 años menores de 8 o 10 años ahorita. Ok, me estoy acordando de Chabelo y Don Severo, ¿te acuerdas, Adrián? De que salía, era Don Severo o Don Cleofas, ¿cómo se llamaba? No, Don Severo que era que Chabelo le decía señor padre, lo hacía enojar y este lo que hacía inmediatamente no lo regañaba, levantaba el bastón tiznazo. ¿Has visto los pedazos que hacían los Jedi? Así levantaba, con todo el odio del mundo. Ese estresó a editarla, ¿no? A Chabelo, tremendo animalote agachándose hasta el suelo para evitar el bastonazo. Que casi le corta las tripas. Porque está Entonces Chabelo crece con Don Severo, ¿verdad? Y le tiene mucho respeto. Señor padre, fíjese que quisiera pedirle. Y siempre de una manera muy respetuosa. Sí, muy querido y amado padre. Y el viejo señor explotaba a cualquier. ¿Qué me estabas diciendo? Como de la onda de casi el porfiriato, casi lo pintan. Ándale. Entonces, bueno, Chabelo crece, ¿verdad? Crece. Y se vuelve padre. Y trata. Es un padre severo como su padre, pero al mismo tiempo le baja de huevos, ¿no? Su hijo crece y tiene hijos. Y es menos severo que su padre y también le baja menos de huevos. Y luego ese hijo, o sea, cada generación le va bajando de huevos hasta que llegamos al momento en el que ya no. Fíjate que. Mira, ¿de huevos? A ver si les pegó un link donde habla de eso, precisamente eso de los millennials. Sí. Pero. Lo chido de ese documental es que te pone. ¿Es un documental? Es un documental de como de unos 5 a 8 minutos. ¿En el YouTube? En el YouTube. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Lo buscas como Generación YX y Millennials, algo así. Entonces, lo padre es que te ponen ejemplos de cada época, pero con películas de aquellos momentos. Digamos, te hablan de los Baby Boomers, que son en los 60, 70, y las películas que estaban viéndose y cómo vivía la gente en esa época. ¿Cómo fue la generación de los 80? ¿Cómo va cambiando? Cambiando. Obviamente este documental habla un poco de lo que son los negocios y un poco de la juventud, pero dice, digamos, como en la época de los 80s, que dices, en los 80s se supone que una persona que cerraba negocios era una persona como la veías en las películas como Tom Cruise, digamos, con una camisa bien planchada, llegabas a una junta, acababas rápido y te llevabas mucho dinero. Luego pues fue modificando y lo mismo va pasando con el cocaína y no, digo, está bien, ven. Fue mejor. No, o sea, sino más viendo cómo va cambiando la. O sea, lo que dice Temo es que van cambiando las maneras de hacer las cosas. Por cierto, y los baby boomers, digamos, era gente que anteriormente en los negocios no sabían cómo hacer negocios. Antes los baby boomers. Después de los baby boomers empezaron a leer libros, digamos, de superación personal, otro tipo, ir a seminarios, otro tipo de cosas. Luego digo, los 80s ese empresario creo, rápido. Ahí te va que creo que hasta en los 80s empezaron a leer. No hubo quien hubo alguien que recomendara el libro de El arte de la guerra, por ejemplo, ¿no? Que aplicado a los negocios. Ándale, o sea, entonces, El paradigma cambia. Va cambiando los paradigmas, exactamente. Salió gente como Zig Ziglar, el famoso vendedor de los 80, que es seminario. Ya con enseñarte el arte de la venta. No, bien, la venta no, de cerrar la venta. Cerrar la venta. Puedes vender lo que quieras, pero si no sabes cerrar. No, vale, sombrilla. Otra, pero por ejemplo, mira, yo estoy acordando de cuando pegó el rock en español. Que me acuerdo cómo la gente se escandalizaba con la canción de los hombres G que decía Sufre mamón. Y era la hombrejemanía, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y era mucho escándalo por esa línea, ¿no? Sufre mamón. Tan fresa. En los 80 a mí se me hace tan fresa. Yo sé, pero venía de España y en España mamón tenía, digamos, otra tonalidad que lo que usamos acá en Juárez, ¿no? Chingar, pendejo, puto, o sea, mamón. No, pero en aquí. Mamón es una palabra tan fresa que es, no, por favor. No, de las bajitas, pero para tomos, nosotros. Pero ¿no? Tomos mamón no deja de ser una grosería. Pero bueno. O sea, no, era una grosería. O sea, en los tiempos que nosotros éramos chavalillos. Pero comparado con comparado. Ahorita con las canciones, lo que exacto. Dicen es. Mira. Una... Pasan los. No. Mira, ¿por qué debe un artista fingir que no usa ese lenguaje? Ajá. Como todo el mundo lo usa desde los niños de kinder hasta primaria. O sea, los niños de primaria de ahorita ya tienen un lenguaje mucho más florido. Cabrón, que yo tenía un niño, que el día de niño, o sea... Yo por en ahí. La mañana, aquí afuera de mi casa, juegan cuatro niñitos chiquitos. No, yo creo que el mayor ha de tener 5 años o 6. Son 4 niños chiquitos. En la mañana los estoy escuchando porque ahí está mi ventana a un lado de la calle. Cada cosa que dicen termina con la palabra güey. Okay. Ok, entonces, bueno, eso cuando nosotros éramos chicos también éramos mal hablados, pero no era... No tan a la brava, exacto, Leo. Era. No las soltabas tan fácil, o sea, la verdad. Desde yo me acuerdo. Yo también era, digamos, yo sabía decirlas y las decía. Ajá. Pero sabía cuándo decirlas. ¿Cuándo? A un amiguito mío. Hijos de su madre, exacto. O sea. La grosería fuerte era como el último recurso antes de llegar a algo ya ahí más te va. Pleitos. O sea. A un amiguito mío, nosotros éramos niños chiquitos y nos juntábamos aquí en la esquina de allá. Uno de mis amigos hizo llorar al otro. Dijo, güey. A base de malas razones. O sea, sí. Le dijo tantas malas razones que el chavalo se fue llorando a su casa. Y ahora no, ya es. Oye, güey, dame la pelota, güey. Okay. Chécate, o sea, pasa eso. Ahora los niños ahorita ya dicen todas las groserías del mundo. Sí. Porque pues las oyen en la música, en las cheras. Exacto. Esa es lo que voy. Okay. No, en los 80 era Sufre Mamón y no. Era el escandalazo. Y poco a poco se fue abriendo, ¿verdad? Sí. Ya para los 90s. Ya no te metas con mi cucu. Ya tenías a hip hop y gente de hablando de coger aparte y de fuck this, fuck that. Aparte que en los 90 surge Molotov. Al final, hacia el 90 y tanto. Pero, 98, pero por ahí. ¿Qué tiene de malo que la música? ¿Qué tiene de malo que la música hable como habla la gente normal? Eso es lo que tiene mi, malo. Mi queja. No, es que estás. Mi queja es de por qué en las novelas o la televisión. ¿Por qué tienen que cuidar su lenguaje cuando la gente habla como marinero? O sea, porque es la función de los medios. No se va a acabar el mundo. Es la función de los medios promover las buenas costumbres. No se va a acabar el mundo, no se va a desintegrar la familia. Ya está desintegrada. O sea, no se va a acabar la sociedad por decir groserías. Es saber usarlas. O sea, el chiste de que la gente no sepa hablar porque no lee ni una revista, ni siquiera el diario en su vida, es una cosa. Que la televisión, o las películas, o la música, hablen como habla la gente en la calle, es para relacionarse con la gente. No tiene nada de malo, no se va a acabar la sociedad porque ya está madreada. No, definitivamente, pero también digamos, de repente, al menos aquí en Juárez, a mí me ha pasado que la gente cree que todos hablamos de cierta manera. O que todos nos dirigíamos igual cuando éramos niños, o hacíamos lo mismo que... Entonces, hay muchas... no toda la gente hablaba a base de groserías, o sea... Digo, sí es cierto que... Y creo que a veces se le nota cuando dices, es que sí viene de... El sábado pasado que fui a dejar a Leslie a su casa, llegué a echarme unos taquitos, no diga nada. Pues llegué a echarme unos taquitos. ¿Qué? Y estaba comiendo mis tacos, y enfrente de mí... Estaba un chavillo como unos 13 años. Se notaba que venían de un baile. O sea, venía el muchacho de 13 años y una mujer y otros dos hombres. Y la mujer le dice, ¿me pasas una servilleta? Y el chavillo así le dijo, no, agárralo tú, güey. Y yo estaba mirando la televisión que estaba arriba de la mujer. Que en la pared estaba una televisión colgada, pero la mujer estaba directamente abajo de la televisión. Y la mujer volteó a verme a mí y pensó que yo la estaba viendo a ella por lo que le acaba de decir el chavalo. Entonces se viene conmigo y me dice: Ay, disculpe usted, pero mire los chavalos, cómo son ahora. Y que le digo: no, pues yo estoy viendo la televisión, o sea, es un chavalo, es un pedo, ¿verdad? Y era su sobrino, es mi sobrino. Y luego empezaron a decirse cosas, güey. Pero como, o sea, un niño de 13 años diciéndole, poniéndose al tú por tú con una mujer de unos 23, 24 años. No, o sea, a veces Por mucho que... Hay niveles, hay niveles, hay Se llama educación. De eso, ¿qué tiene la culpa de la música que escribió el chavito? Nada. ¿Qué tiene la culpa de las novelas que escribió el chavito? Nada. Es más bien es culpa de la tía por no ponerse, imponer su respeto frente a él. O sea, en cuanto llegas, a mí no les así. Soy tu tía y te vas a callar, ¿sabes qué? Ya te la cases. O sea, de volada impones tú tu autoridad. Y así no se deja, chavo, pues ya te quejas con la familia, claro. Pero es que si el respeto no empieza desde que... Si es un chavalo que tiene 15 años, si no le enseñas a respetar desde que estaba niño, es una cadenita que nunca va a parar. Me recordaste... En el bosque, güey. Iba yo pasando, manejando por una calle. Y iba quedito porque había un tope. Y me toca ver esta escena así rapidísima. Va saliendo el chavalillo de la casa y la señora le está gritando de cosas desde adentro, así como, regrésate para acá, Roberto. El chavalillo, sin pensarla, güey, agarra del piso dos ladrillos y los avienta hacia adentro de la casa. O sea, uno, dos, y sigue caminando. Sepan lo que habrá pasado después, güey. Y es que, te cuento, eso ya está hecho. Es que me cuenta Ceci que en la escuela que ella trabaja, que es una escuela, digamos, lo de un colegio privado que, pues, nivel medio alto o alto, ¿verdad? Porque te digo, todos los niños tienen iPad. No sé cómo lo hacen, ¿verdad? Todo el mundo tiene iPad, pero no tienen para comprar cartulinas. Ah, no. ¿Qué celular? No sé qué. Es la época, es la era de los aparatos inteligentes y de los niños tontos. Pues así, pero así. Para el chiste de que me dice que la mayoría de los niños o no hablan de su papá, o dicen que no lo conocen, o de plano no tienen. O sea, claro que sí tienen. Sí tienen, o sea, no son Espíritu Santo, ¿verdad? Pero obviamente algo pasó en la familia que salieron de la tierra. Echaban agua. ¡Ah, mira, un niño! ¡Ah, güey! ¿Generación espontánea? Así, ¿Sócrates tenía razón? O sea, ¿Sócrates tenía razón? Salen de la tierra, ¿no? Como orcos, pero no son de cabrón. O sea, te digo, ándale, lo sembraron y salieron ahí como el niño de Cabbage Patch Kids, ¿no? Son todos niños en Cabbage. Salen de la coliflor. Pues yo no sé, pero lo que te puedo decir es pues, los medios. No, o sea, ¿qué pasó? O sea, esos niños que tienen 10 años. O sea, quiere decir que la familia, las papás estaban sexualmente activos por ahí del año 99-2000. ¿Qué pasó en esa generación? Que es la que siguió dos después de la mía, ¿verdad? Y soy de los 80s. De los 80s. ¿Qué pasó en ese lapso de generación que todo se vino a la fregada? ¿Qué pasó? El internet. Perdón. El internet. ¿El internet? El internet llegó a la casa. Sí. ¿A la casa? No, a todas las casas. Entonces llegó el internet, ya puede estar conectado todo el día hablando con los amigos. Ey, el niño ahí, pues, jugándose. Piérdete, niño, vete a la calle. O sea. Pues que la culpa no es tener Nintendo. No, porque yo todo el mundo iba a la calle cuando era niño. Yo también iba a la calle. Y me salía por horas, pero no pasa nada. Teníamos un temor en la casa. Ay, güey, no, mira, si me paso de lanza, me va a ir mal en la casa. Me van a castigar. Lo que pasa es que en el Nintendo no puedes ver porn. No, o sea, el porn que tiene, pero, o sea, mi papá hacía otras cosas. Él o estaba trabajando o estaba durmiendo. No estaba con que. Y mi papá, no, se fue a la fiesta con sus compas. Mi papá no era así. Estaba trabajando, estaba durmiendo, o me gritaba que me callara porque estaba durmiendo. Pero el chiste de que tenías tú un tipo así de temor o respeto con temor de lo que, si la riego, si me agarra la policía, si ando de malandro, si choco, si no sé qué tanto, me va a ir a la fregada. Y ahorita ya no tienes a los niños. Me dices mi esposa que le dice, hey, ¿por qué no tuviste la tarea? No, ¿por qué no? ¿Y tu papá qué te dice? Nada, pues a él me dice que no la haga. O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene esa descomposición social? Y es que ya ahorita que ya somos adultos, ¿no? Es cuando te das cuenta de que dices, ¿cuánta razón tenía tu papá, no? O sea, pero te digo, si eres alguien, no, pero o sea, me refiero a en cuanto a que te daban un buen consejo, ¿no? Ya hasta que ya cuando estás mayor ya dices, ok, tenés mucha razón. El problema es que a la gente hoy en día pues le vale sombrilla. Tenemos muchos años que los medios están sumidos en promover así puras peladeces y la chingada. Es un negocio y ellos van a hacerlo siempre lo han hecho, o sea. Siempre te quieren vender algo, ya sea sexo, cigarros o alcohol. Pero el chiste de un padre es guiar al niño. Y ahorita eso ya no está. O sea, los niños ya pueden oír música. Ahorita los niños pueden oír música, no sé, de narcocorridos. ¿Por qué? Porque yo lo estoy escuchando enfrente de él. Sí. O sea, ahí está. Porque a mí me enseñaron que yo soy primero yo. Y lo que me gusta a mí, yo lo hago. O sea, Por ejemplo, es como si yo en vez de estar jugando con mi hijo, quédate niño, estoy jugando a Xbox. Porque si le hago ahorita era porque el niño no pasa nada. Pero cuando si el niño ya está grande, ajá, que ya voy a tener que yo dejarlo. Pues prestarle atención. O integrarlo conmigo. O tú integrarte con él. O yo dejar de jugar. O sea. Pero hay gente que. Ajá, o sea, hay gente. ¿Qué planes? ¿Tú cómo? Busca eso, hay gente que. ¿Sabes qué, niño? Vete a tu cuarto, ten tu iPad, ten tu Nintendo, ten tu Wii. Y déjame en la sala viendo mis películas. Okay. Ustedes, como tú y Ceci, ¿qué planes tienen para con el pequeño Alter? Ya quiero que me ganen Street Fighter. Es lo que yo estoy esperando, que sea mejor que yo, Enrique. ¿Sí? Que ya me agarre con Ryu y me eche garras. O sea, a mí no me. O sea, yo por mi experiencia propia, yo sé que no estoy loco. Los videojuegos de Nintendo no me mató. Ver la tele cerca no me dejó ciego. Hoy la compu no explotó. La compu no explotó. Sí, ajá, no es que explotó. O sea, no sé por qué pasan las cosas, pero yo sé. Hay gente menor que yo o de mi edad que ya tiene hijos y como que se olvidó todo lo que hizo en su infancia. Noto que ahí se va a descomponer. No ve la tele de cerca. No usa el internet para volver loco. O sea, cuando ellos eran de mi misma edad y hacíamos las mismas tonterías, ¿qué pasó? Que explicó un switch conservador, que ya era ya son así, ya soy papá, ahora sí ya, soy conservador, ya no veas la tele, ya no, o sea obviamente no. Muy complicado el tema, mucho complicado. Oye, ya nos pasamos de la hora, güey. Ah, y hablando de cómics, no. Yo te recomiendo una película. Ya estuvo bueno. Ya tiramos mucho, viejito. Mike, lánzate, por favor, señor. Les voy a recomendar un cómic del cual nada más he leído dos números. Es un cómic de superhéroes. Es un cómic que está basado en un videojuego. ¿Cómo se llama? Se llama Injustice Gods Among Us. Ah, de DC Comics. Dinos. Me aventé los primeros dos números y la historia está bien, bien chida. ¿Qué pasó? Eso. ¿Ya se retiraron? Ok. Nos vemos. Mike se retira. Mike y familia se retira. Hasta luego. Bye. Está basado en el videojuego, en los eventos que suceden en el videojuego. O sea, del Xbox y del PlayStation 3. Ajá. O sea, como que te desglosan todavía más la historia del videojuego, ¿no? Y está muy suave. Yo cuando lo iba a leer y luego había escuchado buenas críticas del cómic. Y dije, de ser cualquier historia, así, va a estar aburrido, no sé. Y no, me lo chuté y está muy bueno. Les voy a platicar un poco de lo que va, ¿no? Para que vean de lo que trata la historia. Okay. Cuando empieza el cómic, ves una ciudad gótica completamente militarizada. Ya nadie, digamos, ya no hay. Todo está completamente vigilado por sentinelas. Y los sentinelas traen el emblema de Superman. Entonces te das cuenta de que Superman se volvió en una especie ya de ley marcial en todos los aspectos. O sea, ya no existe, por ejemplo, sales a la calle y ves soldados marchando con el emblema de Superman. Ya estás seguro, pero también vives en una especie de... O sea, no... Estado policial. Ajá, o sea, no puedes hacer nada, estás... Entonces, cuando empieza, miras a Batman y se empieza a acordar y empieza a relatar cómo fue que pasó eso. Llegaron a ese punto. Cuando se empieza a acordar, cambia la escena a que está Superman una noche, está con Lois Lane y de repente, de hecho están en la cama. Bueno, de hecho está recostado. ¿Qué, marihuana? Está recostado Clark Kent o Superman. Ajá. junto a Lois Lane. Ajá. Y miras creo son tres paneles y de repente ves que cambia su gesto a sorpresa y es que se da cuenta que acaba de escuchar el primer latido del bebé. O sea, el primer como digamos, se acababa. Se da cuenta que Luisa Lane está embarazada de su bebé. Acababa de, ¿cómo se dice? De empezar a funcionar el corazoncito de su bebé. Ajá. Entonces escucha el primer latido por el ¿cómo se llama? Superoído, el superoído que tiene. Entonces, Superman se queda así como que, ah, órale, le dice, ¿estás embarazada? Y le dice, no, ¿cómo? Y le dice, sí, dice, acabo de escuchar el primer latido de nuestro bebé. Ah, pues se pone bien feliz. Por cierto, Superman dice luego, ¿sabes qué, Luisa? Ahorita vengo, voy por unos cigarros. A Hong Kong. A Hong Kong. Regresa. Bueno, entonces, se pone tan feliz que le avisa a Batman. Y le dice que quiere. Batman, le dice. ¿Qué dice, Marita, ¿qué crees? Le dice que quiere que sea. El chiste, güey. Pero sí que dale, le dice que quiere que sea el padrino del bebé, ¿no? Y él dice Batman. Y, no, sí. Y todo es miel y dulzura, ¿no? Te bautizo el chiquito porque a mí me encantan. Chiquitos. Chiquitos. Bueno, todo es miel y dulzura hasta. La mujer maravilla, ¿cómo reacciona, güey? No, todavía no sale. Entonces. Todos están bien felices, están haciendo planes. Y de repente, en ese momento, le mandan a hablar a Lois Lane que vaya a cubrir una noticia. Ya es en la noche. Y le pide a Jimmy que le acompañe, ¿no? Van y se topan al Joker. Se topan al Joker y dicen: oye, aquí no hay. Le dice Jimmy Olsen a Lois Lane: le dice, oye, pero aquí no hay nadie. Está completamente abandonado, no hay nada. Se aparece el Joker y le suelta un balazo a Jimmy Olsen en la cabeza. O sea, lo mata. Ya en eso ya no miras a Lois Lane. Y después le mandan decir a Superman: ven a una casa abandonada, un warehouse, y le dice: aquí tenemos a Lois Lane. Va Superman y cuando llega entra y mira puros cuartos, está completamente oscuro, no hay nada. Llega un cuarto, prenden la luz y está Lois Lane amarrada en una silla. Pero no se mueve ni nada, está amordazada. Y la mueve y se le cae la cabeza. Y se queda pensando así como que es un truco, eso es cualquier tontería, ¿no? Entra a otro cuarto y se topa con Doomsday. No, pues se agarran a golpes, ¿no? A trancazos, a todo lo que da, y la, o sea, la pelea está bien, la forma en que fue dibujada está bien brutal, se están haciendo trizas. Entonces es como una historia Elseworld alterna. De repente, cuando se están agarrando a golpes, lo que hace Superman es que se lo lleva hasta el espacio y dice: ya una vez hice esto, otra vez lo voy a hacer, lo voy a exiliar, es la única forma de matarlo. Batman está en la Tierra y se pone a investigar qué fue lo que pasó cuando mataron a Jimmy Olsen. Y luego en eso le se comunica con Superman y luego le dice Superman: no, es que ando en el espacio, estoy peleando con Doomsday. Y luego Batman le dice: no. Y dice: ¿qué pasa? Dice: no estás golpeando a Doomsday, estás matando a Lois Lane. Y Superman se queda así como que, yo estoy viendo a Doomsday. Lo que pasa es que el Joker se las ingenió para el gas del Scarecrow, del espantapájaros. Uh-huh. Y lo hizo con kriptonita. Entonces afecta a Superman. No. Entonces pues, él mismo mata a Lois Lane y a su bebé. O sea, el último es un pedazo de carne que anda en el espacio, ¿no? Pero él miraba como que era Doomsday. Y ya ahí te vas dando cuenta cómo fue que Superman se convirtió en esta especie como de emperador y dictador de todo el planeta Tierra. O sea, cómo fue que al perder a la esposa y a su hijo se volvió en la persona que es. ¿Cuántos números son de...? Todavía está ahorita, va creo que en el 22. Y lo que pasa es que sale creo que cada semana o cada dos semanas, algo así. Y toda la serie está llena así de detalles muy muy chidos. O sea, lo estás leyendo y no te esperas lo que va a suceder. Y está muy bueno, o sea, está muy chido, está muy entretenido. Sobre todo es lo que... Cada página... tiene muy buena... Como es un cómic, es un cómic que primero está saliendo digital. Las páginas están así a lo largo, como widescreen. Y está muy padre, está muy chido. Y luego te lo avientas, cada número te lo avientas en un ratito, en 10, 15 minutos. Y pasa el link. Que pasa el link. Sí, sí. Está muy bueno, está muy, muy recomendable. Muy recomendable, pues. Sí. Ok, muchachos, pues yo creo que ahí le dejamos ya, porque ya es una hora y 15 minutos. La película del Gran Vázquez. La película del Gran Vázquez. El Gran Vázquez está muy chida, es sobre un cartonista, dibujante, comiquero de España. El personaje del Gran Vázquez la hace Santiago Segura. Es un caso de la vida real, o sea, porque es un dibujante que trabaja en la época de del dibujante de Mortadelo y Filemón, Ibáñez. De Ibáñez. Incluso se conocen Ibáñez y el Gran Vázquez. Entonces se las recomiendo, o sea, si te gustan la onda de los cómics y más cómics desde aquella época de los 50, 60, te va a encantar la película. Obviamente es humor español y pues Santiago Segura se avienta un papelazo. Órale. Okay. O sea, ahí la tienen entonces. Yo quería hablar de un cómic, pero ya no tengo suficiente tiempo hasta la próxima. Ok. Que diga bueno, cuál era. Es Martha Washington, La vida y obra de Martha Washington. Okay. Es de Frank Miller. Es la otra película que yo quiero que hagan de Frank Miller. Pero ya les platicaré el próximo podcast. Bueno. Bueno, nos vemos dentro de 15 días, muchachos. Hasta luego. Bye. Bye.